Pues a las 9:05 le damos la bienvenida al secretario de Educación del municipio de Soacha, Hernán Castellanos Ramírez. Bienvenido, secretario. ¿Cómo está? Ariel, muy buen día para usted, para María Nelsi y para todo el equipo de Uniminuto Radio, así como para la audiencia de esta emisora de Soacha. Bueno, secretario, después de, dicen por ahí en mi tierra que después del vendaval viene la calma, ¿cierto? A vendaval el de ayer, ¿no? Ayer y antier, con ese tema, esta crisis educativa que estalló. Digamos que lo evidente fue ayer y antier, pero veníamos con un clima muy tenso de semanas atrás. Yo lo decía esta mañana en otro medio de comunicación, realmente negociar cuando uno no tiene plata es muy complicado y la situación administrativa y financiera de la educación en Soacha está pasando por un momento crítico. Por eso lo de ayer pues fue bien complicado, pero se vio que había voluntad, había deseo más allá de entablar y establecer una negociación. El propósito de los colegios privados y de la administración municipal era garantizar el derecho constitucional a la educación de los niños y jóvenes de Soacha, y eso fue lo que quedó establecido en los acuerdos que se celebraron ayer y que se firmaron por el señor alcalde, por los padres de familia que acompañaron esta negociación y por los rectores y dueños de los colegios privados en la ciudad. Señor secretario, ¿de dónde parte toda esta crisis? Porque usted bien lo ha dicho, claro, lo más evidente fue ayer y antier, pero el tema no es nuevo. Incluso ayer hablábamos que desde hace años, 10, 15, 20 años, las noticias en los medios nacionales han sido las mismas en enero y en febrero. Crisis educativa, faltan cupos. Un poquito como para ubicar a nuestros oyentes, ¿qué es lo que ha venido pasando con la educación? Mire, digamos que en el caso particular del sector educativo hay una disminución muy grande en términos de recursos del 2016 al 2017. La Ley General de Participaciones, del Sistema General de Participaciones, perdón, establecía hasta el año inmediatamente anterior un 1.8 de recursos adicionales para el sector educativo. Estamos hablando de alrededor de 600 mil millones de pesos en todo el país, de los cuales pues todo el sector educativo a nivel nacional se beneficiaba. Ese porcentaje adicional desapareció para este año. Por otro lado, para nadie es desconocido la situación de déficit y de crisis fiscal que atraviesa la nación, lo cual hace que en todos los sectores de la economía se comience a sentir esa estrechez. Entonces ahí hay dos factores sumados. Y ya en lo local estamos trabajando en términos de optimización del recurso. Estamos mejorando las condiciones en términos de la relación alumno-docente para llevarlo a unos términos de optimización de recurso. Estamos haciendo gestión dentro de la administración en la administración municipal y ahí vamos de la mano con el señor alcalde para hacer gestión en el Ministerio de Educación Nacional y en Planeación Nacional para que haya un mejor reconocimiento de la tipología. Para Soacha, la tipología es el valor asignado por estudiante en la ciudad. Nosotros tenemos que Soacha, de 95 entidades territoriales certificadas en el país, en cuanto a tipología está en el número 93, es decir, somos la tercera tipología más baja a nivel nacional. Y eso va en contravía de lo que está sucediendo en Soacha. Nosotros año a año nos crece la necesidad y la demanda de cupos escolares porque llega nueva población a la ciudad y tenemos menos recursos por estudiante y eso obviamente se agota. Yo lo pongo en términos muy claros, es como aquel ciudadano que recibe un X cantidad de sueldo mensual. De un momento a otro sus ingresos se bajan a la mitad, por decir algo, y tenía unos ahorros y comienza a gastarse los ahorros para compensar y llega un momento en que los ahorros se acaban y ya aquí se nos acabaron los ahorros. Okay. Y entonces estamos en el apretón, a todo el mundo le estamos diciendo tenemos que corrernos el cinturón un poco más. Sí, secretario, ¿tenemos el dato de cuánto se le está dando, por lo menos en bachillerato, a cada colegio? Pues entiendo que, yo no sé si este año ya se definió, o por lo menos cifra del año pasado. Digamos, yo le puedo hablar de cifras globales. Okay. Nosotros el año pasado, por el Sistema General de Participaciones para Educación, recibimos del orden de 123 mil millones de pesos. Uh-huh. Este año estamos del orden de los 115 mil millones de pesos. Ahí está ya el apretón. Hay un ejercicio que ya lo estamos adelantando con el Ministerio de Educación y ya lo evidenciamos claramente, y es que a Soacha el nivel de nuestros docentes se está mejorando. Entonces nos están llegando docentes con mejor grado de preparación, y obviamente eso redunda, Ariel, en que si llegan docentes con mejor grado de preparación, pues van a estar mejor escalafonados, y al estar mejor escalafonados van a recibir mejores salarios. Y eso nos ha desbordado lo que teníamos calculado para nómina. Okay. En ese aspecto ya estamos trabajando, ya se lo evidenciamos a la Oficina de Planeación del Ministerio de Educación, donde les demostramos cómo se nos ha incrementado la nómina de tal manera que eso se está llevando los recursos de educación, no porque eso sea malo, sino que como no lo evidenciamos y no se lo mostramos al ministerio, pues habíamos dejado de percibir unos recursos que estamos gastando, y es ahí donde yo digo, es como aquel que tiene el ahorro, nos gastamos el ahorrito y no nos dimos cuenta en una cosa que es muy importante, escalafonar a nuestros docentes. Pero si lo hubiéramos evidenciado oportunamente al Ministerio de Educación Nacional, ¿qué hubiera sucedido? Que el Ministerio nos había reconocido esas diferencias. Sí, secretario, ya traduciendo el problema a Soacha, digamos que muy interesante el panorama que usted nos hace, de dónde viene esta crisis educativa. Indudablemente, pues los recursos desde la Nación se han venido reduciendo ostensiblemente. Ya traduciéndolo al municipio de Soacha, hay una inconformidad por parte de los colegios, que creo que fue lo que le expresaron, y es que están totalmente en desacuerdo con el dinero asignado por estudiante a cada uno de los colegios. Lo que ellos reclaman es que no les alcanza. Ese fue esencialmente el cuestionamiento que hicieron los rectores. Ese era el cuestionamiento y que se hizo. Realmente el factor general de desbalance que se da en todos los aspectos en la ciudad es la tipología tan baja. Eso no es un aspecto que se haya dado en el presente año, es histórico. El valor de la tipología ha sido siempre bajo para la ciudad y nunca nos habíamos preocupado por hacer la gestión que nos determinara la posibilidad de mejorar esa tipología, de garantizar mejores y mayores ingresos para la ciudad por estudiante atendido. Y por esa misma razón se desfinanció el sistema educativo en la ciudad, porque si bien la tipología está baja, en virtud de ese reconocimiento siempre les habíamos pagado el tope de la tipología, independientemente de las diferencias que ellos hayan tenido con administraciones anteriores y las demandas que estén cursando, que son respetables y son válidas porque todo el mundo tiene derecho a reclamar lo que considere que le debían pagar y no se lo han pagado. Nosotros sostenemos que siempre se les ha pagado el tope de la tipología y eso desfinanció al sistema. Eso fue lo que hizo más dura la negociación este año. La tipología se nos baja. Nosotros entendemos desde la administración con el profesor Eleazar, con el alcalde, el esfuerzo que estos empresarios de la educación, estos docentes, porque en su mayoría son licenciados, todos docentes, gente de vocación por la educación, han hecho por la educación de la ciudad. Todos han construido sus instituciones educativas paso a paso, con fruto del esfuerzo de muchos años de trabajo. Y no queremos desconocer eso tampoco. Eso lo reconocemos, lo admiramos, pero nos tocaba, no teníamos otra fórmula de juicio. Claro. Y afortunadamente ellos lo entendieron, lo aceptaron, yo creo que con dolor y con esfuerzo, porque saben lo que va a significar para ellos, pero en su vocación de educadores, para ellos también primó, antes que el recurso económico, el interés de satisfacer y cumplir con un deber que es el de educar a esos jóvenes y niños, y eso determinó la posibilidad de que se pudiera llegar a un acuerdo. Ahí quedan sentadas las bases para construir una Soacha diferente, una Soacha distinta, donde todos estamos haciendo un gran esfuerzo, los educadores privados lo están haciendo de una manera inmensamente grande, y eso lo reconocemos desde la administración. Y seguramente en el futuro, como lo dijimos ayer y lo planteamos con el alcalde, vendrán momentos mejores en los que vamos a tener que celebrar todos. Sí, bueno, secretario, vamos a trasladarle las preguntas, la palabra a nuestros oyentes que nos escriben por redes sociales. Aquí nos escribe Luis Fuentes, y muchas gracias, don Luis, por escribirnos a través de nuestro WhatsApp. Felipe, también entiendo que tiene inquietudes ahí por redes sociales. Hay una pregunta específica, secretario, de don Luis Fuentes. Dice, sería muy bueno saber cuál fue el compromiso de los colegios, que no solo sea recibir los niños, en relación a la calidad de la educación y la infraestructura de sus instalaciones. En eso estamos completamente de acuerdo con el oyente y lo reconocen muchos de los rectores. Ellos ya en su gran mayoría han hecho inversiones grandes en infraestructura que determinen la mejora de las condiciones y calidad de la educación. La administración municipal del profe Eliazar viene propendiendo porque este debe ser el año de la excelencia educativa. Y cuando uno habla de excelencia educativa es que fundamentalmente vamos a tener que reforzar todos los temas de calidad en la pedagogía, en el trabajo que se hace diariamente con los estudiantes. Y esas son las bases de lo que le planteaba yo en la respuesta anterior, Ariel, que quedaron sentadas el día de ayer. Hay un compromiso de parte de toda la institucionalidad educativa, pública y privada, en comenzar a trabajar a fondo el tema de calidad educativa con miras a posicionar a Soacha en mejores y a nuestros jóvenes en mejores condiciones y posibilidades frente a la competitividad que da el mundo actual. Así es, doctor Hernán, el tema de la calidad de la educación es sumamente importante y precisamente mirando pues como las reacciones en redes sociales hacían mucho énfasis. Bueno, ya el alcalde fue generoso también en la contraoferta que hizo, se solucionó, pero ahorita también necesitamos como ese apoyo y mejorar la calidad de la educación con respecto pues de la educación que se recibe de los colegios que pues estaban en paro. Pero entonces, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Cuál es ese seguimiento que ustedes siguen haciendo de la Secretaría de Educación para velar que haya esa calidad de la educación para nuestros soachunos estudiantes? Aquí hay que ser claros en algo que en lo que hemos fallado desde la Secretaría de Educación. Primero, hay que partir de un principio y es que toda la educación es pública. Digamos, la educación es un servicio público independientemente si se presta desde el Estado o se la prestan los particulares. En la Secretaría de Educación, en su proceso de vigilancia y control, ha fallado muchísimo. Y esos son los temas que hemos concertado con el señor alcalde y con los mismos colegios privados, que me gusta porque ellos estuvieron de acuerdo desde el principio en que eso debería reforzarse. Hemos planteado que para poder mejorar la calidad tenemos también que comenzar a ejercer hacer un verdadero ejercicio de vigilancia y control en las instituciones, no solo privadas sino también las públicas. Y ahí vamos a comenzar a trabajar a fondo. Ya hicimos una primera brigada en la semana inmediatamente anterior, el viernes de la semana pasada justamente, toda la Secretaría de Educación se desplazó por 10 instituciones educativas oficiales haciendo un proceso de auditoría de matrícula, verificando que realmente nuestros jóvenes estén en las instituciones. Ese fue un primer paso, fue un primer experimento y lo vamos a hacer con todas las instituciones de la ciudad. Vamos miren, aquí sucede algo, y es como aquel que tiene un hijo. Cuando ustedes tienen un hijo y dejan a su hijo a la deriva, pues, y no lo controlan, no le indican caminos, pues el hijo se va a formar y va a crecer, pero se va a formar según su criterio. Eso sí. No va a tener sentido de autoridad, de disciplina, de organización, porque no ha habido quien se los imparta. Como no hemos ejercido desde la Secretaría ese poder de vigilancia y control, pues desafortunadamente nuestros hijos, que son todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, pues se han crecido según su leal saber y entender. Muchos lo han hecho bien, otros no tan bien y otros definitivamente no lo han hecho como se debe hacer. Entonces, cuando comencemos a ejercer eso, esas orientaciones seguramente van a determinar en calidad, no solo de infraestructura, sino en calidad de la educación que le brindamos a nuestros muchachos. Sí, secretario, finalmente ayer, cuando se logra el acuerdo, se reúnen ustedes con las instituciones privadas, con los colegios, a partir de hoy se reanudan las clases. ¿Se termina contratando con los colegios que estaban dentro del banco de oferentes, con los que inicialmente se había pensado? Sí, sí, claro. Por eso decimos que hay una muestra de nobleza, de gallardía, fundamentalmente un ejemplo de vocación por la educación que mostraron los rectores de nuestras instituciones privadas. Y eso determinó la posibilidad de un acuerdo, no solo la administración en cabeza del alcalde Eleazar González cedió, ellos también cedieron y reitero, quedaron sentadas las bases de la construcción de un propósito común para hacer de la educación en Soacha un escenario mucho mejor para buscar alternativas que nos determinen mejorar. Hay un conjunto de intereses comunes entre la educación privada y la administración municipal y la educación pública que nos van a determinar la posibilidad de hacer un brazo común para seguir ejerciendo presión para la consecución de recursos, los recursos necesarios, no es recursos adicionales, sino los recursos necesarios para el sector frente al Ministerio de Educación Nacional. Y en eso también vamos a tener que asumir unos compromisos, es la optimización y el mejor manejo de los recursos públicos en educación para determinar que esos recursos que consigamos sean suficientes y alcancen para hacer las inversiones que se requieren en Soacha, hacer la gestión debida no solo frente al ministerio, sino a organismos de cooperación internacional que nos determinen la posibilidad de poder avanzar en la consecución de más dinero que propenda por la mejoría en la calidad de la educación en la ciudad. Así es, doctor Hernán, como decía nuestro colega Ariel González, Soacha en los últimos 10 años, en el mes de enero y febrero, siempre viene siendo polémico por estos temas. Y definitivamente necesitamos soluciones ya inmediatas. No pensar solo en este momento, sino también a futuro. Por eso el señor alcalde ha sido muy enfático y el censo es sumamente necesario. Y también hacerle llamado, doctor Hernán, a la ciudadanía, porque es que nosotros también ya tenemos que entre todos pronunciarnos y apoyar al señor alcalde en esta solicitud que además fue negada hace unos días. Sí, digamos que ayer, además de cristalizar este acuerdo, uh-huh, el alcalde fue muy enfático y desde la Secretaría de Educación también seguimos siendo muy enfáticos en determinar la necesidad de que la nación realmente mire con respeto a Soacha, con respeto en términos de el reconocimiento de una realidad social, económica y política que hay en la ciudad, que ha hecho que los recursos que se recaudan localmente y que los recursos que nos giran desde la nación sean insuficientes para atender la multiplicidad de necesidades que hay en la ciudad. Entonces ahí vamos a trabajar todos de la mano. La necesidad aquí es imperativo que en el caso particular de la educación ya quedaron sentadas las bases para que todos vayamos en el mismo sentido, todos somos la locomotora de ese tren que tenemos que jalar y vamos a jalarlo para el mismo lado. Y en todos los sectores tenemos que hacer así, la ciudadanía tiene que trabajar y tenemos que seguir exigiendo la realización del censo a nivel nacional, pero ahí también tenemos que ser conscientes de que ese censo es una posibilidad y ese censo nos dará unas alternativas, pero aquí a nivel local, internamente, también tenemos que hacernos mucho más competitivos para que vayamos de la mano en dos sentidos. O sea, si bien logramos y la pretensión es lograr conseguir que la nación nos dé unos recursos que requerimos, también desde acá tenemos que demostrar que somos lo suficientemente capaces de administrar ese recurso y de ser capaces de demostrar que somos generadores de más riqueza también a nivel interno. Pues señor secretario, queda el gran reto, ¿no? Me deja usted preocupado por lo siguiente: de las 95 entidades territoriales certificadas, estamos en el puesto 93, o sea, estamos en la cola prácticamente. Ariel, la idea es esa, que sí queden preocupados y que quedemos todos preocupados porque hay que seguir haciendo. Lo de ayer es un paliativo que demuestra la voluntad no solo de la administración, sino reitero, de los colegios privados para poder garantizar el derecho constitucional a la educación de los jóvenes y niños de la ciudad. Pero también, y ellos lo tienen claro y lo habíamos hablado incluso desde antes de que se desataran todas estas diferencias que afortunadamente fueron subsanadas, nos dejaron sentadas las bases para comenzar a trabajar en la consecución de un mejoramiento de esas condiciones. Es algo que el alcalde municipal ya inició desde el pasado 13 de enero cuando tuvimos la oportunidad de reunirse con el director de Planeación Nacional, el doctor Simón Gaviria, y le llevó las cifras que habíamos construido desde la Secretaría de Educación demostrándole por qué nosotros no podemos seguir con esa tipología y si no nuestra educación y nuestra ciudad van a ser inviables. Ese mismo día nos reunimos con la, en ese momento, viceministra encargada de Educación, la doctora Patricia Castañeda, que es la directora de Fortalecimiento Territorial y quien ha sido un aliado fuerte en todo este proceso para la administración municipal, y les sentamos también las mismas bases y ya se está comenzando a trabajar para que en el 2018 ese reconocimiento por tipología en Soacha mejore. Y en todo este proceso, mire, los rectores de los colegios privados reconocían ayer públicamente que esta ha sido la primera administración que los ha llevado a sentarse con un viceministro para ver cómo es que se trabaja y se negocia, o se, no se negocia porque no es el término, se trabaja la construcción de un proceso de educación para la ciudad. Los rectores privados estuvieron junto con el alcalde y con este secretario esta semana con el viceministro Pablo Jaramillo, quien además esta mañana ya nos llamó y nos preguntó cómo había resultado todo. Le manifestamos que habíamos salido avantes en el proceso de negociación, que los rectores habían mostrado una voluntad irrestricta de colaborar para que pudiéramos avanzar en el tema educativo, pero también le manifestamos nuestra preocupación frente al tema de recursos. Por eso le digo yo que la idea es esa, que todos estemos preocupados. Que estemos preocupados para que trabajemos todos y presionemos también, ¿no? Y nos anunció que ya nos sentábamos, nos habría la oportunidad de sentarnos a trabajar con la Oficina de Planeación de Educación del Ministerio de Educación Nacional para poder conseguir los recursos suficientes para sostener este año. Y desde ya, Ariel, le decimos, estamos trabajando permanentemente y no vamos a desmayar de las 16 horas diarias que estoy trabajando en conseguir más recursos para Soacha. Y así va a ser, secretario, sabemos que así va a ser. Bueno, una última cosa, Secre, ¿a todos los niños se les garantizó el servicio educativo aquí en Soacha, los que están inscritos ahí en lista de espera? Todos están estudiando. Qué bien. 23.000. Esa es una excelente noticia, ¿cierto? Pues muy bien, son las 9:28, secretario. De verdad, qué bueno haberlo tenido aquí en Periodismo Público Radio en un minuto compartiendo esta buena noticia para nuestros queridos habitantes de Soacha. Ariel, quiero despedirme de todos ustedes, no sin antes ofrecerles mis disculpas por haber llegado tarde al programa. pero estábamos en un recorrido por los colegios privados recibiendo a nuestros jóvenes y niños que reanudaban sus su ingreso a las aulas, pero además estábamos solventando también algunos inconvenientes que se nos presentan en las instituciones públicas y teníamos una reunión con estudiantes y docentes en el Marco Fidel Suárez, lo que impidió haber llegado a tiempo a esta entrevista, pero lo importante es que aquí estuvimos.